revolear enseguida la melena. Se te ve, bueno, sí, la sí, melena sí, sí, imaginaria a esta altura, pero viste cómo es, viste. Es cierto. Que es inevitable, uno empieza de a poquito, de un lado al otro. Esa sabiduría popular, ¿no?, que le puso palabras a es viernes y tu cuerpo lo sabe, la verdad. No podemos escapar de los lugares comunes, ponele. Pero también es una idea, una manera de compartirte, de contaminarte un poco. Ya sabemos que por ahí estás al pie del cañón o al pie de la herramienta, de la máquina, o de tu laburo, sea cual fuere, y por eso dan ganas también de pichicatearte un poco con esto de, bueno, dale, vamos a mover, que ya llega el fin de semana. Claro, ¿vale? Sí, así, y podemos movernos al ritmo de la fantástica quema-quema, que vuelve este fin de semana con un par de funciones. Tenemos una hoy viernes y una mañana sábado. Las entradas se van agotando y suman funciones y siguen agotando y suman funciones y siguen agotando. Esta gente la verdad que la rompe. Pero bueno, si tenés tu entrada o si todavía la podés conseguir, se va a estar presentando en el Teatro ATTP esta obra Quema Quema, que sabemos, ¿no?, con los protagonistas oriundos de Quemú Quemú. Hay que aprovechar porque después en un momento la posibilidad se termina, la dejan de pasar a la obra. Ya escuchaste hablar cuando fue la fiesta provincial del teatro, una de las obras ganadoras, como quien dice, seleccionada por el jurado y también por el público. Y ahora está girando todavía la obra por acá. Ojo que esto va creciendo, la experiencia del teatro es fenomenal. Aprovechá, ¿quién te dice que por ahí este fin de semana te toca a vos ver Quema Quema? Así es, bueno, y si no, también tenemos la posibilidad de ver la gala de la banda sinfónica, que llega como todos los últimos viernes de cada mes. En esta semana se hizo jueves y viernes, en el día de ayer ya hubo una primera función, y en esta idea de trabajar de manera conjunta con los museos o con algunas otras disciplinas, en esta oportunidad está intervenido por Araceli Dal Santo, que es diseñadora, y ha dispuesto distintos elementos en el teatro, en el escenario, como para, bueno, eso, generar una intervención mientras que les está además sonando la banda sinfónica. Así que es una linda propuesta para sumarse y ver, además de la música o de escuchar la música, ver también esta intervención que están buenísimas. También Agustina Pules, es una muestra como interdisciplinaria. Muy bueno, la verdad está es buena. Que sí que es novedoso. Estuve el mes pasado acompañado, por supuesto, en la gala de la Sinfónica, y no te lo pierdas. Siempre hay un programa nuevo, hay una renovación, lo que no se renueva y parece cada vez mejor es la capacidad, el sonido, la técnica, todo lo que puede mejorar con el paso del tiempo una sinfónica que tiene un gran maestro adelante y que además tiene una facilidad para hablar y para entretener al público, para hacerlo partícipe, te diría hasta cómplice de lo que se puede escuchar encima en semejante marco. Tal cual. Y cuando salís de ver a la banda sinfónica, te vas derechito al Ruda y llegás al Festival del Viento, que hoy estuvimos hablando con Lea Roldán, que nos contó sobre esta propuesta de Indio Brujo que se presenta con las bandas invitadas allí en Ruda Bar, 9 de julio 142. Ahí tenés más propuestas, más musicales, propuestas. Todos sí, musicales. Sí. Tengo más musicales para el día de hoy. Llega Kevin Di Serna, es un DJ que es pampeano, que está trabajando por todo el mundo, es muy reconocido, ha tocado con Warren, con Cataneo, con grandes DJs reconocidos, y él es de Santa Rosa, viene todos los años a hacer un recital, y en esta oportunidad es en el día de hoy, así que en Madero, de la compañía, o acompañado con la productora Cyclus, que viene hace varios años ya gestando todas estas movidas de fiestas electrónicas. Bueno, en esta oportunidad está Kevin Di Serna, así que también está bueno aprovecharlo. Muy bien. Ahí para todos los gustos, para como todos, te das cuenta. Tal cual, para todos los gustos. sigue también otra de las cosas que estuvimos mencionando acá, que tiene que ver con la fiesta del Hachero, ahí estamos, que también tenemos esa propuesta que está aquí en la web de Kermés. Estuvimos hablando ayer con Mariana Rosero, así que allí está toda la información. Y bueno, para el domingo, además de la fiesta del Hachero, cerramos con esta propuesta de la inauguración de la Galería Cheje, que va a estar Leonardo Otamendi y que va a quedar allí montada, pero si se puede dar una vuelta el domingo, está bueno para aprovechar el ágape, charlar un poquito con el artista y esas cosas. Tal cual. Definitivamente una agenda muy nutrida, muy entretenida, como es casi una costumbre ya en la provincia de La Pampa y todo lo que pasa alrededor de la capital de la provincia, pero que además podés ir a revisar en nuestro sitio en internet. Así es, en el www.radiokermés están las notas de los artistas que ya entrevistamos y también va a estar esta agenda para que tengas el lugar, la fecha, la dirección, todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas en Radio Kermés. Bueno, capaz que hay algunas cosas que te van a venir de otros lados, pero la básica la tenés en la comunitaria.